7. Que Dios los bendiga, amigos, ahora y siempre. Y en esto de andar los caminos de las parábolas, me he topado con esta parábola de Lucas 18:9. Tan tierna. En fin, acá está. Jesús contó esta otra parábola para que algunos que creyéndose buenos despreciaban a los demás. Dice Jesús: dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos, un publicano. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese publicano, ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el publicano, el cobrador de impuestos, se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este publicano volvió a su casa justificado, perdonado, pero el fariseo no. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Amigo, que hay mucha amiga acá, hay mucho para pensar y para rumiar, ¿eh? Esta frase de Cristo desnuda al mundo y todo lo que los hombres admiramos, ¿no? El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. ¿No les parece a ustedes que el mundo en que vivimos es una carrera loca para ensalzarse, para mostrarse, para ser conocido, para ser alabado, para ser fotografiado, para salir en los diarios, en la televisión? Fama, luces, todo lo contrario a Cristo. Pero acá Cristo lo dice: el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Y no lo entendemos, y no lo entendemos. Y el mundo anda al revés, y sí, el mundo es contrario a Cristo, ya que el mundo, en el sentido de San Juan, o sea, la sociedad dominada por el pecado, en el fondo responde a Satanás. Él sí que se ensalzó y quiso subir por encima de los astros e igualarse a Dios, y fue sepultado en el infierno, humillado en el más profundo polvo que haya existido. Y a partir de entonces, o seguimos a Cristo humillado, escupido, lleno de espinas, latigado, condenado, traicionado, o seguimos al demonio. Y no hay otra. No tenemos o un camino u otro. Y es así. Pero la ley se va a cumplir. Fíjense que se cumplió en Satanás, que hoy es la criatura más horrible que existe. Es el odio encarnado, por así decir. Y por contrapartida se cumplió en nuestra querida madre, la Virgencita, tan humilde, que se consideró tan poquita cosa, tan esclava, tan nada. Hoy es reina. Hoy le sirven los ángeles, hoy le sirven los arcángeles, hoy le cantan los ángeles, y todos nosotros la amamos a rabiar, por así decir. Y bueno, acá está esta parábola, porque claro, los fariseos se consideraban, como ya les he contado varias veces, los puros, los santos. Ellos leían las escrituras, ellos estaban todo el día en el templo, ellos no se contaminaban con los pecadores. Ellos, bueno, como lo dice el Aquino, oh Dios, te doy gracias que no soy como los demás. En realidad no le estaba dando gracias a Dios, se estaba inflando delante de Dios, estaba despreciando a Dios, como diciendo: hasta Dios me tiene que considerar y mirar, no solamente los hombres, sino hasta el mismo Dios, porque soy tan perfecto que no le hago sombra a Dios, pero por lo menos me le pongo a la par. ¿Eh? No soy ladrón, malvado, adúltero, ni como ese que está ahí. ¿Eh? ese publicano, ustedes saben que los publicanos eran los cobradores de impuestos, como les he explicado, que traicionaban al pueblo judío, claro, porque cobraban impuestos para Roma. No solamente cobraban impuestos para Roma, sino que mucha de ese dinero terminaba en sus manos, ¿no? Y entonces eran despreciados por los romanos, por traidores, eran despreciados por los judíos también por traidores, en fin. Ellos eran ricos, bien acomodados, pero sufrían el desprecio de todos, ¿no? Yo no soy como ese publicano. Y el publicano que estaba ni siquiera al frente, cerca del altar, sino al fondo del templo, solo se golpeaba el pecho y su oración era muy cortita. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y la sentencia de Cristo, ¿no? Les digo que este publicano volvió a su casa justificado, bendecido por Dios, y no este fariseo. Ay, cómo nos cuesta a los seres humanos entender esto de Cristo, ¿no? Nos cuesta la humildad. Desde que pecó Adán y Eva y nos metió la serpiente, ese veneno en el alma, somos orgullosos. Es como el aire que respiramos. Queremos ser los primeros, queremos ser vistos, queremos ser alabados. No nos gusta el desprecio, no nos gusta el maltrato. Y así estamos. Queremos el primer lugar, queremos la felicitación. Y si tenemos que pisarle la cabeza a otro para subir y le pisamos la cabeza, ¿qué va a ser? La vida es así. Y esa es la historia del mundo y esta sentencia de Cristo que tenemos que pedirle a Él, especialmente cuando lo miramos en la cruz. Señor, haz que yo entienda esto, que el que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado. Señor, tengo que entenderlo. Tú me tienes que dar la gracia. Y mirando la cruz es cuando entendemos esto. Hay que mirar la cruz una y otra vez y preguntarse, pero ¿cómo puede ser que un Dios, que sí se merece toda gloria, todo honor, todo poder, porque es Dios, el creador y redentor del hombre, haya venido a este estado de parecer un gusano, no un hombre, desprecio de la gente, lleno de polvo, de muerte, de espinas, de clavos? Así es. Es difícil de entender esto, por lo menos para mí, que cuando me descuido ya me estoy poniendo como los gallitos, cresta arriba y en primer lugar. Me cuesta ubicar el último lugar, pero le vamos a pedir a Cristo y a la Virgen Santísima la gracia de humillarnos, la gracia de buscar el último lugar y aguantarnos cuando somos humillados y despreciados. No tirar esa perla, no despreciarla. Saber que cuando Dios permite los malos tratos, las humillaciones, los desprecios, las calumnias, en realidad Dios me está dando la oportunidad, de entrar por esta puerta real de la humillación. Vamos, coraje, sigamos a Cristo humillado. Los católicos somos los hombres despreciados y humillados de esta tierra. Porque, ¿cómo llevaremos en esta tierra corona de oro y de gloria cuando nuestro rey llevó corona de espinas? Vergüenza deberíamos sentir de buscar honores cuando él buscó menosprecios y humillaciones. Pidámosle al Señor entrar por el camino real de la cruz, que por la cruz, dicen, y es verdad, se va la luz. Que así sea.